Mira, ayer nos enteramos del cierre mediante una reunión que dio un directivo de Latinoamérica en planta, en el comedor, y también mediante llamadas telefónicas. Hasta ahora es todo verbal. Y anunciaron el cierre por una reestructuración a nivel, una decisión a nivel global. Ese es el motivo que ellos deciden reenfocar el rubro del negocio y dedicarse a otro tipo de encarar el rubro hacia otro tipo de productos. Contanos un poco de cuáles son las características de la fábrica, qué es lo que se produce. Bueno, la fábrica se dedica a hacer papel tisú, que es para pañuelitos, rollo de cocina, papel higiénico, toalla industrial, ese tipo de papel. Y las marcas son Scott y Kleenex. Es una multinacional que tiene fábricas alrededor de 80 fábricas en el mundo. No, no es un bolichito y las instalaciones cuentan con Claro. tecnología de última generación. Y acá trabajan 200 personas. Y por eso la decisión de ante el anuncio de la empresa, ayer les exigimos que se despidan por escrito. Y también lo llamativo y lo que nos impulsó a ocupar la planta es que a su vez de anunciar el cierre, hicieron una presentación en el Ministerio de Trabajo de un preventivo de crisis. Por eso la empresa nos proponía una licencia hasta el lunes y que se iban a retomar las actividades, pero sin necesidades productivas. Y ante la desconfianza que esto generó, decidimos en asamblea ocupar las instalaciones de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo. Claro. Y este supuesto procedimiento preventivo de crisis, ustedes como, digamos, como trabajadores, ¿qué creen que implicaría? ¿Les explicaron algo? ¿Saben algo de No, ahí qué lo quienes que proponen? dijeron, que la empresa se va a encargar de pagar lo que corresponde por ley, que esto que el otro, pero nosotros lo que no nos cuadra es que a su vez de anunciar el cierre, hicieron la presentación el mismo día del preventivo de crisis. El preventivo de crisis, a medida que se da esta situación económica del país, fuimos conociendo lo que significó. Si bien es una ley que se dio forma en los 90, ahora las empresas se agarran de esto para despedir al 50%, para reestructurar, para cerrar sectores de planta, con el argumento de que el rubro o dan pérdida, el rubro no es viable, los costos, que esto, que el otro, habilitan a las empresas a hacer eso, como fue el intento de Coca-Cola, como fue en FATE, también pasó lo mismo. Pero bueno, ahí nosotros decidimos con la ocupación defender los puestos de trabajo. Ahora ustedes están ocupando la planta en este momento. Sí, en este momento sí, desde ayer a las 2 de la tarde. Y hoy vamos a hacer un acto en las puertas de la fábrica a las 17 horas para difundir el conflicto y llamar a la más amplia solidaridad con nuestra lucha. ¿Hace cuánto que existe esta empresa, esta fábrica en ese lugar? Desde el 97 que vino Kimberly acá a las instalaciones de lo que era la antigua Celulosa Argentina. O sea que sobrevivió, digamos, al 2001 también, Sí, ¿no? Ha pasado por estas situaciones. ya pasamos por situaciones. Si bien ahí en el 2001 tuvo otra política comercial la empresa de hacer productos económicos, estuvimos más de un año largo haciendo solamente productos económicos, ahora la empresa no tuvo la decisión política de salvar la planta. Los productos que nosotros elaboramos no son accesibles para las clases populares. Un paquete de doble hoja, de casi 100% fibra virgen, está arriba de los 200 mangos. Claro, Y hay sí. productos más caros. Por eso nosotros lo que veníamos viendo era que la empresa no tuvo la decisión política de salvar la planta. Claro. La salida que nosotros le vemos a esto es el control obrero de la producción. Nosotros, si nos preguntás qué salida le vemos a esto, nosotros hubiéramos hecho productos económicos y vender dentro de la calidad que correspondería elaborar el producto, pero acá la necesidad era hacer productos económicos para que la gente lo pueda comprar. Sí. Cuando vos decís un poco que esta salida, ¿no? La posibilidad del control obrero de la producción, ustedes ante este cierre están evaluando la posibilidad de poder, digamos, además de como lo están haciendo ahora, tomar la fábrica, realmente abrirse a la posibilidad comenzar a producir ustedes como trabajadores. Podría ser una gran posibilidad. Hasta ahora nosotros, esto es muy reciente, ¿no? Nosotros necesitamos ver primero el expediente que la empresa metió en el Ministerio de Trabajo, en qué consiste esto, el requerimiento de la empresa, porque todo va a llevar el procedimiento preventivo de crisis, lleva todo un proceso que se tiene que corroborar, que la empresa viene en los últimos meses perdiendo plata, hay que ver los balances, hasta ahora todo lo que sabemos, si bien los niveles de producción en planta bajaron, pero acá no es un boliche, es una multinacional. Uh-huh. Y a medida que pasen los días vamos a ir evaluando cómo seguirla para defender los puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Han tenido alguna respuesta más allá de estas novedades que se han enterado en el comedor de la empresa por parte más de los patrones, digamos? Sí, ayer estuvimos reunidos toda la tarde con el gerente, bueno, que ya no es más gerente de planta, pero sigue estando ahí, recursos humanos y de seguridad. Uh-huh. Que, bueno, hasta ahora hay un canal de diálogo, pero vamos a ir viendo en el transcurso de los días. Bueno, ayer reforzaron la seguridad dentro de planta con seguridad privada, pero bueno, vamos a ir evaluando día por día vamos a ir encarando esta lucha. ¿Los gremios los están apoyando? ¿Cómo viene? Mirá, ayer nos comunicamos con el sindicato papelero y lo que dijeron que ellos no estaban notificados. Uh-huh. Hoy vamos a ver si tomamos contacto con ellos nuevamente, a ver qué nos dicen. Y lo que le estamos reclamando es que llamen a un paro nacional en defensa de los puestos de trabajo y contra los cierres y despidos, que acá en la seccional nuestra son varios. Tenemos el caso reciente de Ansao, que son 50 familias que se quedaron en la calle. Tenemos despidos en las diferentes fábricas de las seccionales, y es urgente un plan de lucha del gremio, porque esta salida tiene que ser colectiva, se tiene que encarar de manera colectiva con el gremio, con los trabajadores movilizados, ejerciendo sus medidas de acción directa en defensa del salario, en defensa de los puestos de trabajo, en un cuadro agudo de crisis económica y de recesión industrial terrible, que esto lo que se está viendo es apenas el comienzo de lo que sería el desastre que va a dejar este gobierno. Sí, tal cual, como decís, Walter, no es una situación que ocurre solo en esta empresa, sino que pasa a lo largo y a lo ancho del país, y obviamente la solidaridad de los gremios y los trabajadores es indispensable para poder darle el brazo a torcer, ¿no? Lógico. También es urgente que la CGT convoque a un paro nacional de 36 horas con movilización, con abandono de tareas, para que los trabajadores irrumpan en la escena política. Es la única forma de pararnos frente a este ajuste que golpea las familias y la economía de las familias trabajadoras. Así es. Contanos un poco, entonces, hoy decías que va a haber un acto para apoyo a las 5 de la tarde. Quien quiera participar, ¿cuál es la dirección donde está ubicada la fábrica? Sí, bueno, la planta está ubicada en Espora 50, que está cerca de la bajada de la autopista de Bernal. Uh-huh. De la bajada de Bernal, o a 2 cuadras de la estación de Bernal. Es una fábrica grandísima, tiene 6 manzanas, no es un bolichito, es grande. Y vamos a hacer un acto ahí enfrente del portón, y llamamos al que quiera ser presente y participar, bienvenido sea, para difundir el conflicto, y tanto nosotros desde adentro como todo el que quiera acercarse desde afuera, hacer lo posible para, en resguardo de los 200 puestos de trabajo y la continuidad de esta fábrica.